secretario general de Luz y Fuerza y también representante paritario en la mesa intersindical. Acosta, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Julio. Bueno, esta semana llamó el gobierno provincial a reunirse en paritarias el día 11. ¿Con qué expectativa van desde los gremios, Julio? Nosotros lo que vamos a esa reunión con la posición que hemos mantenido durante estos últimos tiempos, que es que el trabajador no pierda poder adquisitivo en su salario y que se equipare, el resultado final de enero a diciembre, sea si creció en un 10% la inflación, que ojalá fuera así. Va a ser raro, ¿no? Tiene que ser reconstituido también en un 10%, ¿no? Uh-huh. Y aparte, nosotros queremos de que, porque hay un compromiso que está firmado y que debe ser cumplido por el gobierno provincial, de que se pase la suma remunerativa a los básicos y que se pague el bono de fin de año como todos los años. Esa es nuestra postura, es lo que hemos discutido en la mesa intersindical. Y con esa postura vamos a ir a la discusión, ¿no? Hay un... Es el mandato que hemos recogido en la Asamblea. Bien, ¿hay un número para ese bono, Julio? No, porque va a depender de la cláusula gatillo. Nosotros queremos que se reconozca la inflación de noviembre, que todavía se desconoce, porque hasta ahora hemos tenido una reconstitución de los salarios, vos lo sabés, un 39,7%, creo que es. Casi 40. Casi un 40, que es exactamente la inflación que se produjo de enero a octubre, al 30 de octubre. Ajá. Pero todavía falta volcar los meses de noviembre y de diciembre. Uh-huh. Y es toda una incógnita de lo que pueda llegar a ocurrir porque hay mucha inestabilidad en los precios y fundamentalmente porque se acerca la época en la que la demarcación existe. Si bien hay una recesión, una baja en el consumo que hace que las expectativas inflacionarias disminuyan, que no sea tan alta como en otros meses, que estaba por encima del 5%, es posiblemente que esté muy cerca de 2,5 al 3 en noviembre, dicen algunos, otros un poco más del 3, pero el problema que nosotros vemos es en diciembre, donde está el crecimiento de los precios estacionales, ¿no? Entonces, no sabemos nosotros cuál es el índice que se va a producir, por eso lo que queríamos en la negociación es de que, al igual que el año pasado, con los salarios del mes de enero se cobre estos meses, ¿no? Bien. Una cláusula gatillo de reajuste automático. Bien, con este casi 40% de aumento anual que ha tenido el empleado público, más allá de que se está hablando de un 45-50% de inflación a nivel nacional, ¿cómo está hoy el empleado provincial? Para clarificar, Mauro, sí. ¿A qué te referís con el tema de... A nivel salarial, Julio. ¿Va a llegar a sí, fin de año? Exactamente, ¿cómo va a llegar? Ah, está bien. No, nosotros creemos de que la cuestión pasa porque se cumpla con la... Que se cumpla, no, sino que se respete lo que más o menos venimos haciendo durante el último tiempo. Nosotros creemos de que hay una situación que no se va a ir aliviando. Creemos que es una situación que se va a ir agravando. Aunque este es un año electoral y posiblemente haya mucha plata para planes sociales y para alimentos, para morigerar la situación penosa por la que estamos atravesando, uh-huh. En lo salarial para los trabajadores va a seguir el ajuste. O sea, para el trabajador registrado y para el trabajador precarizado, pero que tiene trabajo, para eso va a seguir el ajuste. Uh-huh. Por lo tanto, es determinante para nosotros que este año no perdamos frente a la inflación, porque los momentos que se vienen van a ser peores todavía de los que estamos viviendo. Va a ser un año complicado el año que viene porque hay muchas elecciones, va a haber muchas campañas políticas. Todo esto lleva a que desde los gremios se vea distinta las negociaciones con el gobierno provincial, o ustedes eso desde los gremios no lo ven tan así, Julio. Nosotros desde la intersindical, si bien es tradicional de que en algunas organizaciones, en algunas centrales se plantee de que bueno, este es un año electoral, los compañeros están metidos en otras cosas, que no van a querer salir a dar pelea por su derecho o por su salario, nosotros creemos que es todo lo contrario y no, como esta, la intersindical se ha caracterizado por tener plena autonomía de los partidos políticos y de los gobiernos. Lo hemos demostrado durante muchos años en la calle, ¿no? Y en ese sentido creemos de que no hay que bajar ningún reclamo, ni salarial ni de ningún otro tipo, porque haya elecciones. Es todo lo contrario, justamente ahí es donde se tendrían que mostrar las verdaderas intenciones de los gobiernos, si quieren resolver el problema de los trabajadores y de la sociedad o no. Uh-huh. Esa es una muestra muy clara de lo que hagan en estos momentos, de lo que pueden llegar a ser en el futuro. Entonces, nosotros creemos que no hay que bajar ninguna bandera, que no hay que detenerse en el reclamo, porque en realidad eso implica, asegurar una derrota futura, ¿no? Uh-huh. Bueno, Julio, entonces la semana que viene comienzan las discusiones con el gobierno provincial. Veremos si, por lo menos, qué es lo que está ofreciendo el gobierno provincial a través de su ministro de Economía y si le satisface o no a la mesa intersindical, sobre todo pensando en que seguramente el arreglo tendría que llegar en esta semana que entra o la otra más tardar, sobre todo pensando en la liquidación de los sueldos. Sí, estamos corriendo contra el tiempo, eso es cierto. Pero bueno, la circunstancia está de que se atrasó la ley de presupuesto, porque en el orden nacional había, bueno, todo lo que todos sabemos. El tema es que el 16 cierra el tema de los salarios, de las liquidaciones en el Estado, así que estamos corriendo contra el reloj. Lo que sí decimos nosotros es de que la negociación esta, puede llevarnos tiempo, porque nosotros tenemos un mandato y si hay una propuesta que no satisfaga ese mandato, vamos a tener que recurrir a las asambleas, bueno, y a los procesos que nosotros tenemos de consulta con los compañeros, con los plenarios de los delegados, etcétera. Así que veremos, esperemos que todo se cierre bien. Estamos medianamente, confiados porque el gobernador dijo en esta última, en los últimos días, de que, bueno, seguía sosteniendo la posición de que los trabajadores no pierdan frente a la inflación, y yo creo que esa es una indicación política para tomar una determinación, ¿no? Acosta, muchas gracias. No, gracias a vos. Que tenga buen día, Mauro. Bueno, ahí escuchábamos. Julio Acosta, titular de Luz y Fuerza y también miembro paritario de la mesa intersindical, se reúnen este martes 11 con el gobierno provincial, pretenden no perder ante la inflación. Señal que cabalgamos, sábados.